Podríamos estar en la BBC de Londres. Con Footnapi y la Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Doce minutos después de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y ayer por la mañana surgió una noticia, apareció una noticia que venía siendo anticipada para quienes andaban ahí en los pasillos de los tribunales, que tenía que ver con la causa Chicón, una causa que se inició hace un par de años alrededor de la venta de la empresa que antes se llamaba Chicón Calcográfica, que ahora se llama Compañía de Valores Sudamericana, una empresa que estaba en quiebra, que el Estado intervino para que se levantara de la quiebra, después se hizo la transferencia y se está investigando si en todos esos movimientos hubo alguna cuestión ilegítima. ¿Por qué se llama tanta la atención? Cualquiera que esté más o menos al tanto, haya abierto un diario en los últimos dos años, se enterará que en esa causa estaba, formaba parte de la causa hasta ayer el vicepresidente Amado Boudou. Ayer por primera vez fue imputado, es la primera vez, digamos, que formalmente pasa a estar sospechado de algo. ¿Qué es ese algo? La figura penal es negociaciones impropias para un funcionario público. Es difícil para el imaginario público, para la opinión pública, porque para el ciudadano de pie, por decirlo de alguna manera, está imputado hace dos años, parecería de 2011. Parecería que estuviera imputado, claro, procesado y con una condena en primera instancia. Pero ya, en realidad no es así. Sin embargo, recién ayer... fue imputado por el fiscal. Claro, formalmente. ¿Sí? Formalmente. El pedido de imputación aparece desde la fiscalía, digamos. Exactamente. Lo mismo pasa con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía, que en ese momento encabezaba Amado Boudou, y la AFIP fueron los dos ámbitos del Estado por los cuales circuló el trámite que permitió levantar la quiebra y hacerle una mora excepcional a esta imprenta. Una imprenta que es particular, ¿por qué? Porque es una de las pocas, una de las dos que hay en el país, que está en la capacidad de imprimir billetes, algo claro, que la Argentina necesitaba en su momento, sigue necesitando. Recordemos que se mandaban a imprimir afuera con todos los problemas que eso puede llegar a conllevar para algo tan delicado como es la economía. El pedido del fiscal, de todas formas, si bien es un avance claro en la causa y complica la situación de Boudou, quien hasta ahora venía, incólume, zafando, es un paso incierto en el sentido de que el fiscal Jorge Di Leyo y el juez Ariel Lijo, que es el que atiende la causa, no tienen la mejor relación y no tienen la misma hipótesis en base a la causa. De hecho, entre los imputados por el fiscal ayer aparecen Nicolás Chicone, el ex dueño de la empresa, y su yerno Guillermo Reywick, quienes para el juez eran testigos de la causa. Claro. Lo mismo que Echegaray, que había sido llamado a declarar como testigo y ahora aparece como imputado. Por eso habrá que ver qué decide el juez a la hora de continuar con la causa. En caso de que decidiera avanzar con las imputaciones, de todas formas, es poco probable que Amado Boudou realice su indagatoria antes del segundo semestre de este año, porque el juez ya tenía previstas una serie de testimonios de testigos, claro, justamente, que no lo incluían a él. De todas formas, Boudou tiene la potestad de poder presentar su declaración por escrito por el hecho de ser un funcionario de cierto rango de importancia. Aclaremos que por ser vicepresidente no tiene fueros, los fueros son solamente para senadores y para diputados. Claro. Él, digamos, la investigación puede avanzar perfectamente, como pudo hacerlo en los últimos dos años. No es necesario ninguna maniobra del tipo política para permitir el avance de la para investigación. Evadir, sí, claro. Aún así, varios sectores de la oposición reclamaron que se incluyan en el plenario de sesiones extraordinarias del Congreso. Qué linda que palabra, plenario. No sé qué carajo quiere decir, pero es muy linda. El plenario también. ¿Cómo? Extraordinarias también. Plenario de sesiones extraordinarias, extraordinarias. Todo es algo hermoso. Demasiado épico, ¿no? El plenario extraordinario de la Casa Rosada. Algo por el estilo. Decíamos, la oposición pidió iniciarle un juicio político a Maduro, algo que difícilmente prospere por una cuestión numérica, si el oficialismo mantiene como hasta ahora el apoyo al vicepresidente. En ese sentido, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, fue el único funcionario que salió ayer a opinar sobre a el tema. En general, desde que comenzó esto y... teniendo en cuenta la enorme campaña mediática que hubo detrás de este tema, porque más allá de que Vudú sea inocente o culpable, que lo va a determinar la justicia, es innegable que hubo una campaña que infló este tema, comparándolo, por ejemplo, con los dos procesamientos que tiene el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, el procesamiento reciente que tuvo el diputado por el PRO Sturzenegger, que fue, además es un procesamiento relativo a la maniobra del megacanje que en su momento endeudó enormemente a la Argentina durante la gestión de la Rúa Cavallo en el año 2001. Rossi salió a decir justamente esto, que sobre el vicepresidente hubo una campaña, una condena mediática para desgastar su figura. Recordemos que Vudú no solamente aparecía en el 2011 como una figura ascendente dentro del kirchnerismo cuando fue elegido por Cristina Fernández de Kirchner para acompañarlo en la boleta, sino que además él había sido el ideólogo detrás de la estatización de los fondos de las AFJP, una medida que todavía es el día de hoy que algunos sectores no terminan de tragar o de perdonarle al gobierno, usando una expresión. No solamente Vudú y Echegaray está en esta citación indagatoria, también está José María Núñez Carbona, amigo y socio de Vudú y que fue señalado por la familia Chicone como la persona que en nombre de Vudú ofreció esta operación que era, digamos... Fue como el puente. Levantar, la operación era, tenías la imprenta quebrada y supuestamente, según los Chicones, lo que fue ofrecerle Carmona en nombre de Vudú fue, nosotros levantamos la quiebra, ustedes venden, aparece un fondo de afuera que pone una plata, que sería The Old Fund, este fondo que pone la plata y todo esto pasa a manos de ese fondo. Aparece también Alejandro Van der Breel, un abogado, que era la cara visible del fondo que puso la plata, que según su ex mujer es el testaferro de Amado Vudú. Así estalló en realidad, no este escándalo, sino un escándalo previo que hubo, que ya quedó en el olvido, porque recordemos que la mujer que hizo la denuncia después reconoció que ella no tenía la menor idea sobre Chicone. La causa Chicone abre como una mamushka de causas, porque también está la recusación a Rafecas, que fue el primer juez que intervino en esa causa. Exacto, y que la denuncia del ex fiscal Ri. Hay un ida y vuelta que también marea en el seguimiento de la causa y que mediáticamente tiene este impacto, que es, bueno, dejar a Vudú pegado a una responsabilidad penal en relación a esto, cuando en realidad recién ayer hubo un pedido formal de citación indagatoria, que es lo que decíamos al comienzo. Exacto, hay un montón de indicios que unen a Vudú con Van der Breel. No hay nada en firme si... Estas cosas, digamos, que para la justicia no se las consideran pruebas, sino indicios que pueden ir indicando que tiene que ver con facturas de uno en un departamento a nombre del otro, etcétera. Hasta ahora eso no ha probado ningún tipo de relación ilícita, pero fueron tenidas en cuenta por el fiscal a la hora de pedir la indagatoria. Entre los procesados también está el jefe de asesores de Echegaray, Rafael Resnick Brenner, Sergio Martínez, integrante del directorio de The Old Fund junto con Van der Breel, Jorge Capirona, un abogado que aparece con Van der Breel también en la actual conformación del directorio de la imprenta. Máximo Lanusse, otro, pero también aparecen Chicone y Renwick, aparecen los ex dueños, porque para el fiscal es sospechoso que durante 2 años, desde que comenzó la operatoria hasta que el tema salió a la luz pública, ellos no hayan denunciado esto. Entonces dice, ojo que ellos también pueden estar metidos en esto de una forma u otra. El artículo 256 del Código Penal, que es este por el cual se lo acusa de deudo hasta ahora, no comprende penas de prisión, sí comprende penas administrativas como inhabilitación tanto para cargos públicos. Entonces, o sea, Vudú por esto no va a ir preso. Hay otra investigación en paralelo del mismo fiscal Dileyo que tiene que ver con enriquecimiento ilícito. Sí. Pero la indagatoria esta no toca esa cuestión. Y recordemos que el enriquecimiento ilícito es un delito muy difícil de probar, aún hubiera existido o no. Con lo cual, por ahora, quédense tranquilos que Vudú no va a ir preso. Algunos salen a pedir su renuncia, incluso periodistas, columnistas, opositores. Citan un caso en Uruguay, hace poco un ministro de Economía renunció porque fue llamado a indagatoria. Vudú todavía no respondió oficialmente. Es de manual que no va a renunciar, o por lo menos eso es lo que parece hasta ahora. Y digamos, hay casos como lo que mencionábamos de Mauricio Macri que lo escudan, digamos, claro. El jefe de gobierno tiene dos procesamientos y sigue en funciones. La Constitución no obliga a un funcionario a renunciar hasta tanto no haya una condena en firme en su contra. Hay un pequeño, para redondear, hay una pequeña cuestión política alrededor de esto. Se tienen que elegir dentro de pocas semanas las autoridades del Senado. La presidencia del Senado es del vicepresidente, que es Amado Vudú. La presidenta provisional del Senado por ahora es Beatriz Rojas de Alperovich. Tercera en línea sucesoria, en caso de que Vudú terminara renunciando o cayendo por esta causa, quedaría segundo en una línea sucesoria. Y en medio de toda esta crisis y de gente que habla de que Cristina no podría llegar y todo eso, ¿quién? Ese lugar aparece como claro. Empieza a tomar importancia estratégica, más allá de que yo personalmente y cualquier fuente del gobierno descarta de plano que vaya a haber un adelantamiento. Pero ese tercer lugar en la sucesión, que en otro momento más estable sería un detalle, en este momento empieza a resultar apetitoso para otras figuras. En el gobierno dicen que por ahora lo más probable es que siga Rojas de Alperovich por varios motivos, entre otros por la excelente relación que tiene la presidenta con ella y también con el gobernador de Tucumán, José Alperovich, con quien no se quiere entrar en rispideces. Pero algunos ya estuvieron proponiéndose para ese lugar. Gerardo Zamora, el hasta hace poco gobernador de Santiago del Estero, que asumió su banca el 10 de diciembre, quiere ese lugar para él. Se sabe que también Aníbal Fernández en su momento, Marcelo Fuentes, también aspiraban a ese lugar. Yo creo que lo más probable es que termine siendo confirmada Beatriz Rojas de Alperovich, pero esta situación generó un poquito de movimientos en los pasillos del Senado y de rosca, esa rosca que no se detiene ni por las vacaciones.